Así que hoy, para los que no están enterados, les informo que esta es nuestra última lección de esta serie, ¿verdad? Transformados. Desde que iniciamos esta serie, nuestro objetivo era que como discípulos pudiésemos experimentar diferentes niveles que nos llevarían a transformar nuestra vida. Iniciamos este viaje, ¿alguien recuerda la primera lección? ¿Cómo se llamó? ¿Recuerdan? Iniciamos nuestro viaje hablando de tener una mente transformada. Y para tener una mente transformada necesitamos pensar como Jesús piensa. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Nuestra mente va a ser transformada en la medida que pensemos o lleguemos a pensar como Jesús pensaba. Luego hablamos de un carácter transformado, y lo que nos hablaba esta lección era que nosotros debemos aprender a vivir como Jesús vivió. La tercera lección nos habló de relaciones transformadas. ¿Qué significaba eso? Que nosotros tenemos que llegar a amar como Jesús ama. Luego hablamos de hábitos transformados, y en esta lección estudiábamos que Jesús implementó en su vida hábitos como la oración, el ayuno, tantas cosas que Jesús implementó y que fueron importantes para su vida, para su crecimiento, para su desarrollo. Y escuchábamos en esa lección que Jesús aprendió, aunque era Dios, también era hombre, pero aprendió y adoptó hábitos en su vida que nosotros como discípulos también debemos adoptar en nuestra vida. Y la lección pasada, que yo no estuve, pero sí sé de qué hablaron, hablaron acerca del servicio. ¿Cuántos lo recuerdan? Servicio transformado. Se trataba de ministrar como ministró Jesús. ¿Qué era ministrar? Servicio, exactamente, servicio. Y hoy vamos a tocar el último tema, influencia transformada, dirigir, cómo dirigir nuestra vida tal y como Jesús dirigía su vida. Hermanos, si nosotros como discípulos no tenemos la meta de ser como Jesús, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si eso es el discipulado, a eso nos ha llamado el Señor. El Señor no nos ha llamado solamente a ser miembros de una iglesia. Aunque qué bendición ver tanta gente hoy y ver tanta gente en cada evento que tengamos como iglesia. Qué bendición eso. Pero lo que Dios nos llama a nosotros es a ser como Él. Y eso se llama discipulado. Nosotros somos discípulos, necesitamos aprender, necesitamos crecer, y tenemos que pensar que en Jesús hay dos pilares en la vida de Jesús que hoy vamos a estudiar, que son pilares fundamentales para toda persona que se hace llamar cristiana. Son pilares fundamentales para toda persona que se considera un discípulo, un seguidor de Cristo. Y estos dos pilares son, número uno, la humildad. Ese es el primero, la humildad. Y el segundo pilar en la vida de Jesús, que necesitamos metérnoslo en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo, es una palabra que ya casi no está de moda en la iglesia, que cuando la decimos hay cierto rechazo, cierta repulsión contra esta palabra debido a tan mala forma en la que esta palabra se ha manejado. Pero hoy vamos a hablar también de sumisión. La sumisión de Jesús. Así que la pregunta obligatoria en esta noche es: ¿cómo dirigió Jesús su vida? ¿Cómo la dirigió? Así que vamos a entrar al texto de la parte A, donde dice: Jesús modeló la humildad. ¿Están conmigo? Punto A. Jesús modeló la humildad. Jesús no gastó palabras hablando de humildad. Él la modeló. ¿Me explico? Así que en Filipenses 2, del 5 al 8, encontramos un texto que ilustra y nos exhorta y podemos ver hasta dónde llegó la humildad de Jesús. ¿Por qué Jesús fue tan humilde? ¿Por qué Jesús es para nosotros el mejor ejemplo de lo que significa ser una persona humilde? Levanten la mano en esta noche. ¿Cuántos son humildes acá? Bueno, tranquilos, tranquilos. Usted quería como levantar la mano, pero la otra mano le se resistía. Bueno, vamos a leer Filipenses 2 del 5 al 8. Vamos a hacer un abordaje sobre el contexto de este pasaje para ir entendiendo un poquito. Estamos con la nueva versión internacional, Filipenses 2 del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo Jesús. ¿Está claro hasta aquí? La actitud de ustedes, nos está hablando a nosotros, debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo Jesús. Hasta ahí estamos bien. ¿Está claro? Esto es una orden, es una exhortación que se nos está dando. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: ¿quién, siendo por naturaleza quién? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Vaya apuntando. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Cristo era Dios, nosotros no somos dioses, pero ponga atención a la actitud de Cristo. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, dice el apóstol, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza ¿de qué? De siervo. Y haciéndose semejante ¿a quién? A los seres humanos. Seguimos. Y al manifestarse como hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y el apóstol Pablo quiere remarcar bien qué tipo de muerte vivió Jesús. ¿Y cuál es? Y muerte de cruz. Él la recalca ahí. Entonces, ponga atención a este pasaje, principalmente al contexto, porque se ha dicho en teología que un texto sin su contexto es un pretexto. Así que cuando yo abro la Biblia y leo Filipenses 2 del 5 al 8, tengo que explicar el contexto del pasaje. ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo en el capítulo 2? ¿Usted sabe de qué viene hablando? Ok. Cuando el capítulo 2 inicia, el apóstol Pablo viene hablando de un tema que es fundamental para toda iglesia. El apóstol Pablo viene hablando de la unidad de la iglesia. ¿Están conmigo? El tema de fondo es la unidad de la iglesia. Y lo que Pablo argumenta en este capítulo es que para que exista unidad en la iglesia se necesitan dos componentes. Repito, según Pablo, su argumento es que para que exista unidad en la iglesia se necesitan dos componentes. ¿Cuál es el primer componente que según el apóstol Pablo se necesita para que exista unidad en la iglesia? El primero es humildad. Y déjeme decirle de paso que esto no solo es aplicable a la iglesia, es aplicable a la familia, es aplicable a las relaciones laborales, es aplicable en su lugar de estudios. Para que la unidad se mantenga, se necesitan personas humildes. Y el segundo pilar para que la unidad de la iglesia se mantenga es que exista generosidad. Eso es el argumento de Pablo. Entonces Pablo habla que se necesita humildad para mantener la unidad de la iglesia y se necesita dentro de la iglesia personas generosas, no personas agarradas. Eso es lo que dice el texto. Personas generosas. Lea el contexto y usted se va a dar cuenta de eso. Ahora, por eso es que a partir de allí, Pablo toma el argumento y comienza a hablar de la humildad y pone como ejemplo ¿a quién? A Jesús. Pablo dice que para que la unidad de la iglesia se mantenga, es necesario que exista gente humilde en la iglesia. Porque, ¿qué es lo que hace el orgullo? El orgullo fragmenta la unidad. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo dentro de la iglesia fragmenta la unidad de la iglesia. Entonces, él quiere poner como ejemplo a todos los miembros de la iglesia a la que escribe, que nosotros debemos tener la misma actitud de Cristo Jesús. Y comienza a desarrollar la actitud humilde de Cristo, y eso es lo que nosotros vamos a hablar acá. No podemos hablar de humildad sin hacer referencia a qué. ¿Cuál es la contraparte? El orgullo. La Biblia, mis amados hermanos, y yo sé que usted lee Biblia, la Biblia habla mucho acerca del orgullo. Mucho. Dos cosas quisiera compartir hoy, nada más por cuestiones de tiempo. Lo primero, la Biblia dice que el preámbulo del fracaso de una persona es el orgullo. Mire lo que dice Proverbios 16:18. Anótelo y lo lee en su casa. Dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Entonces, la ecuación es muy sencilla. ¿Quiere usted fracasar en la vida? ¿Quiere usted fracasar en sus relaciones? ¿Quiere usted fracasar en cualquier esfera relacional? Trabajo, iglesia, matrimonio, familia. Le doy la fórmula. Introduzca el orgullo a su vida. Proverbios dice que al orgullo, ¿qué le sigue? La destrucción. Es decir, que el preámbulo del fracaso de una persona es el orgullo. El orgullo no lleva a personas al éxito. Repito, el orgullo no ha llevado a nadie al éxito. El orgullo lleva a las personas al fracaso. Proverbios 16:18. Segunda cosa que quiero mencionar en esta noche. El orgullo aparece en una lista en Proverbios de 7 cosas que Dios aborrece en una persona. Entre una lista de 7 cosas o actitudes que Dios aborrece, el orgullo encabeza la lista. Así que, si queremos fracasar en nuestra vida, en nuestras relaciones, y esto es aplicable no solo a la iglesia, a todas nuestras esferas relacionales, sigamos el camino del orgullo y vamos a fracasar en la vida. Eso lo dice la palabra. Así que el apóstol nos propone a nosotros un modelo perfecto de lo que significa ser humilde, porque es ahí hacia donde nosotros nos tenemos que dirigir en esta noche. ¿Cómo logró Jesús? ¿Qué hizo Jesús para llegar a ese nivel de humildad? ¿Y qué puedo hacer yo? Entonces, nos damos cuenta que Jesús modeló la humildad para nosotros, y a continuación vamos a ver qué fue lo que hizo. La primera gran acción que Jesús tuvo en esta vida es que Jesús no se aferró a sus privilegios. Dice el versículo 6: quien siendo por naturaleza Dios. ¿Hay alguien que tiene en esta noche alguna duda de que Jesucristo era Dios? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ninguna duda de que Jesús es Dios. No hay ninguna duda, ¿cierto? ¿Verdad? No tiene ninguna duda. Eso está claro en la Escritura. Entonces el apóstol dice, quien siendo por naturaleza Dios, dice que él era Dios, pero hay algo que él no hizo. No consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. ¿Qué es aferrarse a algo, hermanos? ¿Qué es aferrarse a algo? Aferrarnos a algo es el acto de apoderarnos de ¿qué? De algo. Jesucristo es Dios, pero Él no se aferró a eso. Entonces, entendemos que en el texto, la palabra que viene ahí significa aferrarse es el acto de apoderarse de algo o algo que se tiene, pero no se saca un provecho personal. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Él era Dios, es Dios, pero Él no se aprovechó de la condición de Dios. ¿Para qué? Él tenía todos sus derechos, privilegios, honores divinos. Él se despojó de sus ventajas como Dios, no de su divinidad. Él seguía siendo Dios, pero Él se despoja de sus derechos, Él se despoja de sus ventajas y Él no se aprovecha de las cualidades divinas que Él tenía, de todas las cualidades divinas, para sacar un beneficio personal. Solo un ejemplo. Está claro que el texto dice que era Dios. ¿Qué podía Él hacer? Como Dios, ¿qué podía hacer cuando vino a esta tierra? ¿Qué podía hacer? Todo lo que le diera la gana. Pudo haber nacido en el mejor hospital. Nació en un pesebre. Pudo haber tenido la iglesia más grande del mundo. Predicó en un púlpito, en una barca. Él mismo dijo, él pudo como Dios vivir en el palacio más grande, más lujoso de este mundo. Pudo haber vivido mejor que David, pudo haber vivido mejor que Nabucodonosor, pudo tener el palacio más grande, más imponente del mundo. ¿Sabe qué dijo él mismo? ¿Qué le dijo a uno que quería seguirlo? ¿Me quiere seguir? No tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Me entiende? Él era Dios. ¿Qué más hizo Jesús? No tenía ni siquiera un lugar donde celebrar la última cena. Fue un lugar prestado. Y hablemos de su tumba. ¿Le pertenecía? Tampoco. Y era Dios. ¿Qué pudo hacer Jesús cuando aquellas personas le colocaban sobre su cabeza una corona de espinas? Pregunto, ¿podía pedirle al Padre que mandara una legión de ángeles y cayera fuego del cielo y destruyera a esas personas que lo estaban maltratando? Pregunta, ¿pudo hacerlo? No lo hizo. Él no se aprovechó de los privilegios que él tenía como Dios. Él no sacó de eso un beneficio personal. Mi amado hermano, no importa quién sea usted, no importa el apellido que usted tenga, no importa lo que usted haya logrado en su vida, cuánto tiene, no importa cuál sea su apellido, en qué colegio estudia, qué ropa tiene, eso no importa. Nunca se aferre a eso para sacar un beneficio personal. Nunca, porque esa no fue la actitud de Cristo. ¿Qué hace el orgullo? Aferrarnos a tantas cosas sin sentido. Eso es lo que hace el orgullo. Nos aferramos a cosas sin importancia, sin sentido. Mientras que la humildad lo que hace es despojarnos de todo eso. Eso es lo que hace la humildad. Jesús no se aprovechó de que Él era Dios. Nosotros tampoco debemos aprovecharnos de quienes somos. Porque Jesús tampoco lo hizo. Ahí está el texto. Dos. Jesús voluntariamente, por favor, subraye eso, se convirtió en servidor de otros. Dice el texto. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Repito, ¿qué dijo Pablo? Jesucristo es Dios. Pero ¿qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Tomó la naturaleza de qué? ¿Qué es siervo? Hoy hablamos, siervo, Dios le bendiga, siervo. No, ¿qué es un siervo? Ok, en el original la palabra siervo viene de doulos, que significa esclavo. Pero Dios, ¿pero cómo te vas a hacer esclavo de los demás? Él era Dios, venía a este mundo, podía tener el mundo rendido a sus pies. Pero ¿sabe qué? Y quiero hablar en un lenguaje, porque aquí hay jóvenes, y quiero, permítanme en estas palabras, por consideración a los jóvenes que están aquí. Jesús no vino a jugar de vivo a la tierra. Jesús no vino a sacar pecho aquí. ¿Saben qué? Yo soy Dios, adórenme. Porque si no me adoran, puedo hacer que caiga fuego del cielo. ¿Lo podía hacer? No lo hizo. Y en lugar de eso, tomó la posición de un siervo, de un esclavo. Déjeme decirle que ser esclavo en la época de Jesús era la posición más baja en la escala social. Es el dueño del oro y de la plata, es el creador del universo, hizo los cielos, hizo la tierra, en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia, todo está en él, y se hizo siervo de otros. Y aquí tenemos que cambiar nuestra conducta, hermanos. Estamos en esta tierra para servir y para servir a los demás. Qué bonito que nos sirvan, ¿sí? Pero estamos aquí para servir a otros. A mí me llena de mucha alegría y de mucho regocijo ver la actitud de los voluntarios de discipulado. Sirven el café, lo hacen con amor, sirven el pancito, y yo sé que lo hacen con mucho amor. ¿Y saben qué? Yo los admiro. Porque el hecho de que una persona esté aquí adelante, y me pongo como ejemplo, no significa que porque yo estoy predicando sea más importante que aquellos que sirven el café. Jesucristo se convirtió en siervo. Y además, entre las cosas grandes que hizo Jesús, dice la Biblia en Juan 13, del 3 al 4, que en aquel momento donde él se encontraba en la última cena, ustedes recuerdan esa historia, él se puso a lavarles los pies llenos de callos, de suciedad, a esos discípulos. ¿Cómo se imagina usted que el creador del universo está al frente de los pies de unos discípulos? ¿Cómo tenían esos discípulos esos pies? Solo imagíneselo. No habían tenis en aquel tiempo, no habían carreteras como las hay hoy. Los pies andaban polvorientos, sucios, sudados, con callos porque habían chancletas. Y él agarró esos pies, siendo el rey del universo, siendo el señor del cielo y de la tierra, agarró esos pies y se los lavó a sus discípulos. Eso es humildad. Pero a veces queremos que la gente nos ande lavando los pies a nosotros. Qué lindo. Que nos anden lavando los pies a nosotros. Después de que Jesús le lava los pies, les hace una pregunta. Y les dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Les dice Jesús. Y Jesús les dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, sí, yo soy maestro y señor. Y dice Jesús, pues si yo, siendo el Señor y maestro, le he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben hacer lo mismo. Nosotros también debemos tener la misma actitud de humildad que Jesús. ¿Qué significa esta actitud de humildad? Es que este es el camino que todos debemos tomar. ¿Qué nos falta, hermanos, para tener la misma actitud de Cristo? ¿Sabe que servir a otros nos engrandece? Repito, servir a otros nos engrandece, no nos hace menos. Y además, dice el texto que Jesucristo aseguró el bienestar de los demás a un costo elevado. Aseguró el bienestar de los demás a un costo elevado. Versículo 8. Dice, y al manifestarse como hombre, además de eso, se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte. Y recalca el apóstol aquí, y muerte de cruz. Es decir, no era cualquier muerte. Sabe, hermano, que en nuestros caminos de vida habrán sacrificios que nosotros tenemos que hacer. ¿Por cuántas cosas personales nosotros nos hemos sacrificado en esta vida? Personales, que nos benefician a nosotros. ¿Por cuántas cosas? Hacemos lo que sea por un beneficio personal. ¿No es cierto? Lo hemos hecho. Si me tengo que levantar temprano, me levanto temprano. Si tengo que trabajar horas extra para lograr ahorrar un poquito porque quiero ir a pasear, lo voy a hacer. Nos sacrificamos por lo nuestro. La pregunta es, ¿Jesús lo hizo? ¿Por quién se sacrificó Jesús? Por nosotros. El costo de Jesús por la redención de la humanidad fue muy alto. Yo no sé si usted lo sabía, pero ahorita que ya viene la Semana Santa y usted va a ver procesiones y va a ver un montón de cosas por allí, va a ver a alguien cargando una cruz. Y hoy la cruz es un símbolo del cristianismo. Donde veamos una cruz, entendemos que son cristianos. Pero hermanos, la muerte en la cruz era la muerte que estaba reservada para los criminales. Solo los criminales morían en una cruz. Eso significa que Jesucristo murió como un delincuente, como un criminal. Así de sencillo. Ahora, ¿murió Él para beneficio de quién? De nosotros. Esa es la actitud que tenemos que tener. A veces tenemos que aprender a sacrificarnos, no para nuestro beneficio personal, sino para el beneficio de otros. ¿Quién estaría dispuesto a sacrificarse por el bienestar de otros? Probablemente usted lo pensaría, probablemente yo lo pensaría, porque sí estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros intereses. Pero sacrificarnos por los intereses de otros, ya ahí no nos gusta. Ya ahí no nos gusta. Pero Jesús aseguró incluso nuestro bienestar muriendo en esa cruz por amor a nosotros. Y este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir en Jesús. Por ejemplo, hay un texto en 1 Pedro 2 del 20 al 23 que ilustra un poco por qué nosotros debemos seguir ese ejemplo de Jesús. Aquí habla el apóstol Pedro. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo, dice el apóstol, para que sigan sus pasos. Número uno, Él no cometió ningún pecado, Número dos, ni hubo engaño en su boca. ¿Está claro? Ese es el ejemplo. No cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué significa? Que Jesucristo nunca engañó a nadie con lo que él decía. No hubo engaño en su boca, no engañó a nadie con lo que él decía. Tercero, cuando proferían insultos contra él, dice, no replicaba con insultos. Es decir, Jesucristo no pagaba igual. Y además, cuando padecía, dice que Jesús no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Esa es la actitud que nosotros debemos imitar en Cristo. Todas estas características proveen para nosotros o para nuestra vida un excelente modelo de lo que significa ser una persona humilde. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí. Y esto es algo que debemos aplicar a nuestra vida. Quiero cerrar con unos pensamientos y luego con una reflexión en video antes de pasar al punto B y C. Algunos pensamientos respecto a la humildad. Número uno, hermanos. La humildad no está relacionada, y creo que esto lo hemos dicho varias veces, a una clase social en particular. A veces creemos que las personas que menos tienen son personas humildes, ¿cierto? Lo creemos. Hay personas pobres que son orgullosas, ¿ok? Hay personas pobres, hasta un mendigo en la calle puede estar cargado de orgullo. Así que no encasillemos la humildad a una clase social en particular. Dos, ser humilde no significa valer menos que los demás. A veces la gente tiene el concepto que porque una persona es humilde, entonces esa persona es una persona inferior a los demás. La humildad no hizo pequeño a Jesús. Si ustedes leen Efesios, ahí en los versículos que siguen, 2 del 9 en adelante, ustedes se van a dar cuenta lo que Dios hizo con Jesús por ser humilde. Así que la humildad no empequeñece a nadie. Todo lo contrario, nos engrandece y engrandeció a Jesús también. Tercero, ser humilde no es tener una falta de seguridad personal o debilidad. Algunas personas ven la humildad como inseguridad. Entonces, si es humilde es porque es una persona insegura. Es más, todo lo contrario. Las personas más seguras son personas humildes. Son personas humildes. ¿Por qué? Porque no necesitan sacar pecho, porque no necesitan rajar, porque no necesitan presumir, porque no necesitan que los demás los alaben por lo que tienen, por lo que son, por lo que han logrado, etc. Entonces, es más bien un tema de seguridad. Es todo lo contrario. Cuatro, la humildad, y quiero que se lleve este pensamiento para su casa, por el mismo precio de la ofrenda que usted va a depositar hoy. La humildad es una de esas cosas que cuando creemos tenerla, ya la hemos perdido. ¿Lo entendió? Ok. Digo porque hay personas que se sienten orgullosas de su humildad. ¿Me entienden? Hay personas muy orgullosas de su humildad. Quiero presentar un video de reflexión sobre este tema, del tema de la humildad. Por favor, obsérvenlo para poder continuar. Póngale mucha atención a esta reflexión, está muy, muy interesante. Bien. ¿Cuántas carretas vacías hay acá? Ojalá que ninguna, ¿verdad? Bien. Es una reflexión sobre el tema de la humildad. Continuamos. No solo vemos en Jesús un modelo de humildad, sino que además vemos en Jesús un modelo de sumisión. Como lo dije al principio, sumisión es una palabra difícil de cumplir, es una palabra poco atractiva, Es una palabra de la cual se ha abusado mucho, se ha tergiversado la palabra sumisión. De manera sencilla, podemos decir que sumisión es la actitud de complacencia y rendición ante una autoridad. Eso es sumisión. Yo sí quisiera hacer una distinción entre sumisión y obediencia. Vamos a fijarnos en dos cosas de la vida de Jesús. Jesús fue sumiso y fue obediente. Pero a veces es bueno aclarar esa diferencia entre sumisión y obediencia. En algunos casos, hermanos, la obediencia puede ser presionada. Es decir, puede ser externa. Voy a poner un ejemplo sencillo. El típico ejemplo que tenemos los padres siempre con nuestros hijos, cuando se levantan de la cama, se van a desayunar y le decimos: fulanito, tiende la cama. 8 de la mañana. 8 y 15. Fulanito, tiende la cama. 9 de la mañana. Fulanito, tiende la cama. Y ya nosotros empezamos ya a ser feo. Ya se nos sube un poco el tono de voz. Fulanito, tienda la cama, si no, y ya se nos sale todo. Entonces, fulanito, donde ya ve a mamá enojada, donde ve que ya tiene la chancleta en la mano, donde ve que ya va a entrar al cuarto, ¿qué es lo que hace? Tiene la cama. ¿Eso es obediencia? Sí, él obedeció. Obedeció, pero por presión. ¿Ok? Entonces, a veces sucede igual en la iglesia. Sí, hay gente que obedece, pero obedece por presión. ¿Verdad? Uno puede obedecer por presión. Me han insistido tanto, me han dicho tanto, ya me tienen tan cansado, que lo hago por presión. Así que esa obediencia es obediencia obligada, es externa. Pero la sumisión no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque la sumisión es voluntaria. Su hijo es sumiso si ya él sabe que cada vez que se levanta, ¿qué tiene que hacer? A la cama, sin que usted le diga. ¿Me entiende? Eso es sumisión. Entonces, yo lo que quiero que destaquemos aquí es que en la sumisión nosotros no nos negamos a cumplir algo, lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos. Pero el problema es que en nuestra sociedad, que ha distorsionado todo, ¿qué significa la palabra sumisión en nuestra sociedad? Para nuestra sociedad, ser sumiso es aguantar abusos. Ser sumiso es ser maltratado. Ser sumiso es que se aprovechen, o como decimos nosotros, que se nos monten. Eso es la sumisión en nuestra sociedad. Pero bíblicamente hablando, la sumisión es voluntaria, es interna. Por supuesto que la Biblia habla de sumisión en otras esferas como el matrimonio, ¿cierto? Habla de sumisión, pero aquí la sumisión que vamos a hablar es de la sumisión de Jesús ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo Jesús era sumiso al Padre? Y tenemos un texto, Juan 5 del 19 al 20. Ok, vamos a buscarlo acá porque no lo tengo en el precio. Juan 5, 19 al 20. Dice: entonces Jesús afirmó, ciertamente, oiga lo que dijo Jesús, son palabras de Cristo. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que esta le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Lo primero que vemos en Jesús es que su voluntad estaba sometida a la voluntad de Dios. Esto es sumisión. Jesús es acusado de quebrantar el día de reposo al sanar un paralítico en este texto. La justificación que da Jesús para poder sanar a este paralítico es que el Padre trabaja, dice Jesús. Mi Padre trabaja, y como mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Cómo es eso que en un sábado no se puede sanar a una persona? Esa es la justificación. Él lo hacía también. Y esto refleja la sumisión que tenía Jesús para con el Padre. Y esto es algo que también nosotros debemos de imitar. ¿Qué es aquello que Jesús no pudo hacer en esta tierra? Jesús dijo que él no podía hacer nada por su propia cuenta. Así que vemos en Jesús que él vivió sumiso a Dios, no por falta de poder, no por falta de poder, porque él tenía todo el poder que quisiera, sino que la sumisión fue producto de tan íntima conexión que tenía Jesús con el Padre. Jesús estaba tan conectado con el Padre que él vivía en sumisión a él completamente, y podías, la sumisión era posible por la conexión que Jesús tenía con el Padre. En el Nuevo Testamento se testifica claramente que Jesús vivía exclusivamente para hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Ahora, entre las cosas maravillosas de Jesús es que para Jesús era más importante hacer la voluntad de Dios que comer. El comer es una necesidad humana, ¿cierto? Pero en Juan 4:34, él se queda hablando con una mujer y los discípulos se van a traer comida a McDonald's. Le llevan un combo, un Big Mac, y le dicen: maestro, come, porque estaban con hambre, come. Y él no quiso comer. ¿Por qué? Dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Imagínese poder llegar a ese nivel, mi amado hermano. Nosotros: no voy a comer, restrinjo el alimento porque prefiero hacer la voluntad de Dios. Esto es sumisión. Y para Jesús, la voluntad de Dios significaba todo, todo, todo en su vida. Número dos, importante. La sumisión de Jesús estaba sustentada por el amor. Y esto es importante. Dice el verso 20: pues el Padre ama al Hijo. ¿Qué hace el Padre? ¿Cuáles son los sentimientos, las actitudes del Padre hacia el Hijo? Lo ama. ¿Lo entienden? ¿El Padre ama a quién? ¿Quién es el Hijo? Jesús. El Padre ama a Jesús y le muestra todo lo que hace. ¿Por qué Jesús tenía tanto nivel de obediencia, de sumisión? Porque Jesús no hacía lo que hacía por miedo al Padre. Hay muchas personas en la iglesia que obedecen por miedo al infierno. Viven en obediencia por miedo al infierno. En Jesús es distinto. Jesús obedece por amor, no por miedo. Porque el Padre lo ama. El Padre lo ama. Y nuestra actitud debe ser exactamente la misma. Nosotros no obedecemos a Dios por miedo al infierno. Obedecemos a Dios por amor. Por amor. Y esta es la clave de la sumisión. ¿Cuántas mujeres viven subyugadas por sus esposos? Viven amarradas, pero son sumisas, entre comillas. Entienden el concepto de sumisión, pero ¿qué es lo que está debajo de todo eso? Miedo. Miedo. Ay, ya viene fulano. Voy a, si no le tengo la comida, me pega cuatro gritos. Si no le tengo, si no le tiendo la, si no le hago. Y todo lo que hacen, lo hacen ¿por qué? Por miedo. El principio fundamental de la sumisión no es miedo, es amor. Y el principio fundamental de sumisión a Dios no es el miedo. Yo soy sumiso a Dios por amor, por lo que Él es, porque ya Él me ha amado. Pero yo no soy sumiso a Dios por el miedo. ¿Qué puede llegar a lograr una persona que se ha rendido a Dios? ¿Qué puede llegar a lograr en su vida una persona que se ha rendido a Dios? Dwight Moody es uno de aquellos predicadores de antaño, admirados por todos hasta nuestros días. Y en una de sus predicaciones, él dijo lo siguiente: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer por y a través de cualquier hombre que se consagre completamente a Él. Esto lo dijo Moody en una de sus predicaciones. Y entre la multitud se puso de pie un joven. Repito las palabras: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer por y a través de cualquier hombre que se consagre completamente a Él. Y entre la multitud había un joven, Henry Parsons. ¿Saben quién es? Ustedes lo conocen. Este joven se puso en pie y ese mismo día rindió su vida a Cristo. Henry Parsons. ¿Todavía no saben quién es? ¿Cuánto les gusta la avena? ¿A alguien le gusta la avena? Se convirtió a Cristo ese día. Este hombre fue conocido como el inventor de la avena y el fundador y presidente de una compañía que se llamó Quaker Oats. ¿Ya saben quién es? El fundador de avena Quaker, hasta nuestros días. Ese fue Henry Parsons. Ese día se convirtió a Cristo en esa iglesia donde predicaba Moody. Y él fue conocido como un hombre de negocios exitoso. Ese día rindió su vida a Cristo. Y según los testimonios que hay acerca de este hombre, dice que este hombre llevó a mucha gente a conocer a Cristo, siendo un empresario. Y un empresario exitoso. Llevó, entre las cosas, a mucha gente a conocer a Cristo. Y ponga atención a esto. Busque la historia en internet, no le estoy mintiendo. Por más de 50 años, Henry Parsons le dio más del 70% de sus ingresos para construir iglesias, fundar ministerios y alimentar a los pobres de su ciudad. Durante 50 años, el 70% de sus ingresos. Y no hay duda de que Parsons vivió una vida de rendición a Cristo. La pregunta es: ¿qué podrá hacer Dios con una persona que se rinda a Cristo? Mucho, mucho. Necesitamos hoy personas que se rindan a Cristo. No que se resistan a Cristo, que se rindan a Cristo. Porque cuando una persona se rinde a Cristo, esa persona impacta a otras, influencia a otras. Amén. Señales de sumisión en Jesús. ¿Qué señales podemos observar en Jesús? Número uno, Jesús hablaba conforme al Padre. Juan 8:28. ¿Qué era lo que salía de la boca de Jesús? Lo mismo que salía de la boca del Padre. Jóvenes, ¿qué sale de la boca de ustedes? Cuando se reúnen con los compas del colegio, cuando están hablando del fútbol, cuando están hablando de las chiquillas, ¿qué sale de la boca de ustedes? ¿Cómo sale? ¿Cómo son esas palabras? No. Ya los puse incómodos, ya están todos rojos. No se avergüencen, tranquilos. Los estoy desafiando, ¿verdad? Ya se están comiendo las uñas, se rascan el pelo, están en actitud de preocupación. Bueno, Jesús hablaba conforme al Padre. Y este es un nivel de sumisión profundo. Cuanto más cerca estoy yo de Dios, más podré hablar como Él habla. Hay personas que tienen un lenguaje tan negativo, tan destructivo, que son como una boca de inodoro. No se les puede escuchar. Usted no puede estar 5 minutos con una persona así. Es algo desagradable. Pero el nivel de sumisión de Jesús era tal que Él llegó a hablar conforme al Padre. Juan 8:28. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha ¿qué? Enseñado. Entonces, ¿quién enseña a usted a hablar? ¿El vecino, el amigo, el otro? No, deje que Dios le enseñe a usted a hablar. Cambie su lenguaje, cambie su forma de hablar. Vea el futuro con optimismo. Deje de ser tan negativo. Deje de ver todo oscuro en la vida. Comience a hablar como el Padre le ha enseñado a usted. Te diga: no, yo me voy a levantar. No, yo puedo salir adelante. Con Dios yo todo lo puedo. Y deje que el Señor le enseñe a usted a hablar. Y entréguele la boca de excusado al Señor. Señor, cambia, límpiame. Que el cloro de tu palabra me limpie la boca. ¿Entiende? No sé, algo así. ¿Qué hicieron las palabras de Jesús en este mundo? Todavía siguen retumbando después de 2000 años. Las palabras de Jesús siguen teniendo eco después de 2000 años. Y Él hablaba conforme a lo que el Padre le enseñaba. Así que aprendemos a hablar como Dios habla y usemos las palabras de Dios para edificar, para sanar y para exhortar. 2, Jesús clamaba por la voluntad del Padre. No solo hablaba conforme a lo que el Padre le daba, sino que clamaba por la voluntad del Padre. Y eso fue lo que le enseñó a sus discípulos en la oración. ¿Recuerdan ustedes cuando Él enseñó a orar a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Tienen que orar así: venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, un nivel de sumisión nos debe llevar a nosotros a pedirle al Padre que la voluntad de Dios se haga aquí como si se hace en el cielo. La sumisión nos debe llevar a nosotros a poder orar para que se haga su voluntad. Y número 3, Jesús no daba discursos retóricos acerca de hacer la voluntad. Él la practicaba. ¿Cierto? Jesús la hacía. Hacía la voluntad del Padre. Jesús dice en Juan 6:38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Él no solo hablaba, él no solo oraba, sino que ponía la voluntad de Dios en práctica. No era un discurso, no era un discurso, era en la vida práctica. Todos los días vivía haciendo la voluntad del Señor. Efesios 5:17 nos exhorta: por tanto, no sean insensatos, dice, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Eso tenemos que descubrirlo todos los días. Aplicaciones. Tomemos la decisión cada día, hermanos, cada día, de vivir en humildad. La Biblia dice que no debemos tener un concepto más elevado que el que nosotros debemos tener. Así que todos los días, antes del desayuno, tomémonos 2 cucharadas de humildad. Para evitar que durante el día nuestro corazón se hinche de orgullo y arrogancia durante el día. Porque todos los días, hermanos, tenemos que luchar contra la arrogancia. Todos. Esto es un asunto de todos. Todos los días tenemos que luchar contra la arrogancia. Así que cada día pídale al Señor: ayúdame, Señor, a ser más humilde hoy. También es importante que renunciemos voluntariamente a nuestros derechos y privilegios, como lo hizo Jesús. A veces nosotros vivimos reclamándole a la gente cosas porque estamos en una posición o tenemos un apellido o hemos logrado algo, y debemos de entender que Jesús renunció a aprovecharse de esos privilegios que él tenía. Probablemente usted, como padre de familia, tenga ciertos privilegios sobre sus hijos. Probablemente usted, como jefe en su empresa, tenga ciertos privilegios sobre las personas que están bajo su cuidado, etc. Renuncie a los derechos que tiene. Deje de estar peleando con la gente por cualquier cosa. Tome la actitud de Jesús. Y tercero, que nuestras agendas siempre encuentren espacio para hacer la voluntad de Dios. Siempre. Cada día. Padre, inicia un nuevo día. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hablar como tú hablas. Quiero hacer lo que Jesucristo hacía. Quiero vivir como Él vivió, vivir sumiso a tu voluntad, cumpliendo tu voluntad. ¿Ven? Bueno, tenemos un tiempito para la discusión grupal. Si tienen alguna duda, con mucho gusto ahora pasamos. Si nos queda tiempo, podemos aclarar dudas, pero pueden hablar con su mentor.